nosotros somos hasta ahora un opcional turístico y no somos un destino turístico. ¿Qué acción usted considera desde el punto de vista del trabajador no estatal que se puede emprender para llegar a ese anhelado, digamos nosotros, categoría o anhelada categoría que es un destino turístico? De conjunto, todas las instituciones, tanto estatales como no estatal, que inciden en esta actividad, tanto organismos políticos como de masa de municipios, deben de ir trazando las metas o los propósitos para alcanzar esta distinción, que sería lo que en un futuro nos colocaría a nosotros en un destino turístico en nuestro país. Que es muy beneficioso para el hotel incrementar el número de servicios o de opcionales turísticos. Sí, eso sería muy bueno. ¿Y cuál usted cree que, atendiendo a las características de nuestro territorio, o sea, estamos hablando de la Ciénaga de Zapata, pueden ser opcionales que ayuden al incremento de ingresos a este hotel? ¿Qué pasa? Que para eso necesitamos una mayor promoción del hotel a nivel internacional y a nivel nacional. ¿Cómo usted valora la relación entre el turismo no estatal y su órgano de relación, en este caso la empresa turística Cubanacán? Realmente no tengo mucho contacto con ellos porque ellos tampoco vienen a contactar con la propista. Yo fui citado una vez por Cecilio y se me entregaron un mapa de las áreas que se pueden llevar, que se le puede ofrecer al turismo para su recreación, pero hasta ahí ya. No he tenido más nada, no he tenido ninguna charla, no ha venido nadie a decirme nada de no sé, vamos a trabajar juntos, a hacer esto y esto y esto. De eso no hay relación ninguna totalmente. Eso está ausente prácticamente, por lo menos en mi casa y otras casas aquí en los vecinos que nunca he visto a nadie. Es así, de esa forma. ¿Usted cree que podría ser beneficioso para el cliente aumentar el número de opcionales turísticos? Yo pienso que sí, hay que buscar opciones porque estamos en la Ciénaga de Zapata y hay muchos lugares que visitar y esa cosa. Aunque el hotel no está comercializado como debe estar comercializado, pero hay que trabajar en eso porque la Ciénaga tiene bastante lugar importante que visitar. Nosotros consideramos que se ha ido trabajando fuerte en la actividad de los servicios. Se trabaja a diario, está también en la preparación y el deseo de nuestros trabajadores en que todos los días hay que mejorar, hay que buscar la forma de que todo aquel que venga aquí y que visite la instalación se sienta satisfecho de realmente de lo que ha pagado en conjuntamente con el servicio que nosotros prestamos. Creo que el colectivo está en función de ir mejorando todos los días las alternativas de la calidad como tal de los servicios, que lo incluye todo, el servicio gastronómico, el servicio de alojamiento, el servicio en la parte de recreación y animación, que todo ese conjunto permitiría un servicio realmente que se le pueda prestar al cliente como tal. Bueno, realmente los opcionales están muy buenos ahora porque estamos ofertando pasadillas. Las ofertas económicas para los turistas nacionales como tal es mejor porque es más económico. ¿Cuánto le cuesta? El day pass cuesta 15 pesos por persona, que incluye la piscina con todos los servicios, desde panes, saladitos, esas cosas en la piscina, cerveza dispensada, refresco. ¿Almuerzo también? El almuerzo lo damos en buffet ahí en el restaurante, que para los mismos clientes con la manilla ya van al restaurante, ya ahí los atienden los compañeros del restaurante, le dan el almuerzo y ya después regresan a la piscina. Hasta las 6 de la tarde tienen el incluido en la piscina. Una de las cosas que nos afecta es el cumplimiento de los estándares por los insatisfechos que en ocasiones tenemos. Dentro de los insatisfechos muchas veces se encuentra el yogur y es algo que se demanda bastante en los clientes. Esto, sin embargo, ellos me están diciendo que se sienten muy a gusto, ¿no? A pesar de, se sienten muy a gusto, perdón. Pero tú como especialista. Así es, como especialista, es algo que me falta hoy en el estándar, porque debemos tener 2 lácteos y tenemos uno solo. Leche. Entonces, ese es uno de los motivos. Estamos trabajando en eso con la capacitación, o sea, la demanda del plan de capacitación para el 2019 es esto mismo, la capacitación de los trabajadores. Están capacitados, pero no altamente capacitados. Entonces, ya estamos trabajando. ¿Y cómo puedes lograr? ¿Es trayendo especialistas de Varadero o de otro lugar? Tenemos la escuela de hotelería y turismo aquí mismo. Entonces, qué lástima que ya no esté como estaba antes, ¿verdad? Así mismo es. Así mismo, no procede de la misma manera que antes. Antes se daban muy buenos cursos, considero que sí. Yo fui una de las que egresadas de ahí. Tuvimos un curso de camareras en el 93. Nos graduamos, muy bueno el curso. E incluía todas las áreas de servicio. ¿Eso ha influido negativamente en la calidad de los servicios? ¿Usted cree que haya sido una causal o no? Sí, sí. Al trabajador no estar lo suficientemente capacitado no genera buen servicio. Es decir, se queda muy por debajo en lograr una alta satisfacción del cliente. Si el trabajador que va a prestar un servicio no conoce incluso las nuevas tendencias, porque tenemos nuevas tendencias y el turismo se ha desarrollado bastante en Cuba. Sí, ya no somos los de antes, que no estábamos acostumbrados a ir a hoteles. Ahora vamos a hoteles y conocemos. Y sabemos valorar. Conocemos la hotelería, entonces sí influye. Influye la falta de capacitación, el buen funcionamiento de los servicios. Y tan cerquita que estaba esa escuela de este hotel. También. La tenemos cerquita todavía. Tenemos el plan, ¿no? Sí, pero ya no con la misma forma. No es la misma forma. De hecho, sistematicidad. La mayoría de los cursos son cursos de habilitación en el puesto, no cursos de capacitación, de formación turística. Entonces, esos son los factores que usted considera que más pueden incidir en que no haya una mayor calidad de los servicios. Sí. Yo soy chef de cocina del Hotel Playa Girón. ¿Cómo usted valora la calidad de los servicios en este hotel? Hoy la calidad del área que yo dirijo la considero bastante aceptable según los criterios de los clientes. Hoy las quejas o las referencias de los clientes generalmente siempre ha sido positiva, puede surgir algún detallito, pero nunca ha sido trascendente de los clientes, y los clientes se dan satisfechos aquí. Y el turismo generalmente que más recibimos es el turismo nacional, poco complejo, y al menos cocinamos la cocina cubana, el gusto cubano, el gusto que desarrollamos en la casa, la cocina de la casa, y eso es una de las virtudes y la fortaleza que tenemos. Cuando usted me habla, por supuesto se deben hacer encuestas, hay un libro para que ellos establezcan su sugerencia, ¿no? ¿Qué es lo que más sugiere para elevar la calidad de los servicios en esta área? Estamos hablando cocina, comedor, ¿no? Los clientes. Específicamente, no hay muchos elementos relevantes. Hay cosas materiales que faltan, una mesa buffet, con las características, esto es un hotel de 2 estrellas, damos un servicio un poquito más alto de lo que el turista, el cliente a veces paga, por lo menos para garantizar que se lleve una buena expectativa de nuestro hotel y de forma general de los servicios. Pero son cosas materiales que todo el mundo reconoce que hace falta cambiar, problemas materiales de mesa buffet y así, pero lo otro se mantiene de forma estable. El suministro puede tener un día un problema, pero no es como de forma general, se mantienen los estándares, todo fluye normal hasta este momento, hasta este minuto. Ninguna esfera del turismo puede sentirse si está adecuado o no. Para mí es que hace falta seguir y mejorar mucho. Y creo que la animación es de una de estas esferas que tiene que darle un buen servicio también a lo que es el cliente. No es tanto ya el servicio de restaurante, de servicio de bebidas y licores. Creo que habíamos dicho que es parecido a comerse un buen bistec, ¿verdad? Ok, a comerse un buen bistec, como estamos hablando. Un bistec necesita de un buen adobo. Y en el caso del bistec, el adobo sería lo que sería la animación. Uh-huh. Pero hay muchos factores que influyen en una buena animación, como por ejemplo medios de recreación. Cuando digo medios de recreación me refiero a pelotas, etcétera, etcétera, etcétera. Y instrumentos de música, porque la animación se divide en actividades diurnas y actividades nocturnas. O sea, las actividades diurnas es para refrescar al cliente y mantenerlo ocupado o en todos estos aspectos, y la diurna ya es más pasivo. Y si no se lían estos dos ingredientes, o sea, la animación diurna y lo que es la nocturna, simplemente no puede haber una buena animación en el hotel, como decíamos, no puede haber un bistec bien adobado. Y en esa base estamos trabajando nosotros qué cosas podemos hacer, qué repertorios nuevos podemos brindarle al cliente que viene a esparcir aquí a la instalación. Y creo que la animación nunca está, debe quedarse en ese lugar. La animación debe ir buscar más allá, hacer investigación y ver qué es lo que en realidad el cliente quiere para que salga satisfecho. Hoy, ¿cuáles son las actividades recreativas que más ustedes utilizan? Bueno, nosotros, por ejemplo, actividades diurnas, Tenemos que, como decía, tenemos problemas con los medios de recreación. Existen algunos que juegos de dominó y otras cositas que juegos de, por ejemplo, de participación en la tarde, algunos que pueda, que no tengan que ver estos medios de recreación. Y de noche tenemos, por ejemplo, grupos musicales, el grupo musical de anfitrión del hotel, tenemos también cantantes de las peñas del bolero que lo hemos invitado, que tienen muy buena aceptación aquí por los clientes, y algunos juegos de participación que caben dentro de la noche para los clientes, como por ejemplo la elección de la Mister, el del Miss, los quiz musicales, etcétera, etcétera. Ajá. ¿La mayoría de los clientes de ustedes son nacionales? Ahora sí, la mayoría son nacionales, o sea, nacionales y algunos que otros turistas extranjeros, pero mayormente lo que nos está visitando son clientes nacionales. Bueno, vamos a hacerte otra pregunta. Tú conoces que se nos avecina un evento importantísimo como es el Turnat. Sí, en el 2019, en septiembre del 2019, estamos haciendo ajustes de planes de trabajo para mejorar mucho más la animación, y queremos hacer, por ejemplo, cosas nuevas, indagar sobre el turnal, que quiénes son los que vienen, cuáles son sus costumbres, y a partir de ahí idear y hacer un plan de trabajo que convenza y que todas esas cosas, todas esas inquietudes que pueda tener el cliente, todo nos salga bien, porque para eso somos animadores, ¿no? Para que el cliente, cuando esté en nuestra instalación, se sienta bien y bien acogido por parte de la animación, que también la animación tiene un papel fundamental que a veces la gente no entiende, ¿no? Que la animación es la que cubre todos los huecos que pueda tener o todas las lagunas que pueda tener el servicio. O las habitaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Con una buena animación, creo que el cliente va refrescando y va, su carácter va, y ese es el papel que nos toca animación. Por eso digo que la animación es tan importante como el servicio, como habitaciones, o sea, la animación es como un buen bistec, como decíamos, con adobo. La valoración mía sobre el turismo en la Ciénaga de Zapata es de positivo, ya que es ascendente. Cada año que pasa vienen más clientes, vienen más viajeros a nuestro territorio, ya que se encuentra enclavado en una zona geográfica muy propicia para esta actividad, sobre todo de la observación de aves, turismo naturaleza, y es por la cual los clientes vienen aquí a nuestra región. Y vemos que con las acciones que se están haciendo desde el punto de vista estatal y no estatal, ha ido fluyendo esta modalidad en nuestro territorio. La actividad turística de la Ciénaga de Zapata considero que hoy, a pesar de las posibilidades que tiene el territorio, teniendo en cuenta las características y los atributos de esta zona, que son muy amplios, la Ciénaga de Zapata tiene un potencial grandísimo para el desarrollo del turismo, que se ha venido explotando a media desde los años 90. Siempre hubo un antecedente, ¿no?, de desarrollo del turismo en el territorio, pero pienso que fue visualizado, pero que no se ha logrado desarrollar con la vitalidad que necesita. Nosotros consideramos que en este momento en la Ciénaga el sector estatal no ha logrado todavía un alcance lo suficientemente fuerte para explotar todas las posibilidades en desarrollo del turismo en la Ciénaga. En el sector estatal, los esfuerzos que se han hecho para incrementar el desarrollo del turismo, pienso que desde la localidad han sido con personas muy ingeniosas como Mario Díaz, como los compañeros del Parque Nacional, que desde muy temprano vieron que la Ciénaga podía aportar al país desde el punto de vista del turismo. Todavía le falta el apoyo, la inyección que tiene que hacer la dirección del país aquí para lograr tener una marina y explotar las posibilidades de nuestra bahía, para lograr tener un turismo que venga a disfrutar de la naturaleza, que encuentre aquí el confort necesario, donde tengamos todos los medios para la atención al al nivel que se hace este tipo de turismo a nivel internacional. Por lo tanto, considero que hace falta una inyección. Y en el caso del sector no estatal, pienso que a pesar de que toda la apertura que ha hecho el país para que podamos tener desarrollo en ese campo, creo que hace falta acabarse de dar cuenta que no se hace turismo si no existen las condiciones y los medios para hacerlo. El esfuerzo que hace cada una de las personas de su posición particular para atender al cliente internacional que nos visita, en la mayoría de las veces carente de todo tipo de aseguramiento, haciendo un esfuerzo ilimitado para lograr atenderlo y que se vean satisfechos. Ese esfuerzo se remunera a partir del hecho de que el cliente siente que hay una atención personalizada, que hay una atención dirigida de una manera muy, muy exquisita, que él logre lo que desea. Si a eso se le diera, se le sumara, que el Estado pusiera las condiciones, los medios, el mercado necesario para que el trabajador no estatal pueda hacer un trabajo mucho más eficiente, yo creo que tendríamos pudiéramos lograr un alto nivel en el territorio. La Ciénega en este momento tiene la oportunidad de poder desarrollar un turismo de naturaleza, un turismo ecológico, un turismo de historia, por la fortaleza que tiene la historia de nuestro territorio, que es uno de sus mayores atributos. Que si se invierte realmente en potenciarlo, nos vamos a poner en la posición de cualquier turismo de primer nivel en el mundo. En este minuto, el territorio recibe por la vía del turismo un alto porcentaje de ingresos del sector no estatal y del sector estatal.